Viernes 14 de noviembre, para estudiar y meditar. Lee acerca del poder del habla en El Habla. Palabras de vida del gran maestro, páginas 370 y 374. Y comparte los puntos que te impresionaron con tu clase de escuela sabática. Cuando estamos en compañía de aquellos que se permiten una conversación frívola, es nuestro deber cambiar si es posible el tema. Con la ayuda de la gracia de Dios, deberíamos tranquilamente dejar caer una palabra o introducir un tema que cambie el giro de la conversación hacia un cauce provechoso. Necesitamos hablar mucho más de lo que solemos de los capítulos preciosos de nuestra experiencia. Deberíamos hablar de la misericordia y la amante bondad de Dios, de la incomparable profundidad del amor del Salvador. Nuestras palabras deberían ser palabras de alabanza y agradecimiento. Si la mente y el corazón están llenos del amor de Dios, este se revelará en la conversación. No será asunto difícil impartir aquello que forma parte de nuestra vida espiritual. Los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones, las claras percepciones de la verdad, los propósitos altruistas, los anhelos de piedad y santidad llevarán fruto en palabras que revelarán el carácter del tesoro del corazón. Cuando Cristo sea así revelado por nuestras palabras, éstas poseerán poder para ganar almas para Él. Palabras de vida del Gran Maestro, página 272 y 273. Preguntas para dialogar. 1. El problema con las palabras es que, para la mayoría de nosotros, salen muy fácilmente. Además, muy a menudo salen casi antes de haber tenido la posibilidad de pensar acerca de lo que estamos diciendo. Por cuanto esto es cierto, ¿cómo podemos aprender a pensar con cuidado antes de abrir nuestras bocas? 2. Piensa en el poder de tus palabras sobre ti mismo. Haz este experimento. Habla conscientemente a otros, tanto como puedas acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida, cuánto te ha bendecido, cómo te ayudó a salir de las pruebas, etc. Haz esto aunque sea por un solo día, y luego hazte la pregunta, ¿de qué forma esto ha impactado mi fe? 3. ¿Qué crees que revelan tus palabras a otros acerca de lo que sucede en tu corazón? ¿Podrían estar revelando más de lo que te gustaría creer? Si registraras todas tus palabras habladas en un solo día, y luego escucharas la grabación, ¿qué revelarían acerca de ti?